difícil es tanta soledad cuando pienso en ti y tú no estás. Cuando pienso en ti me siento solo. Yo me acostumbré tanto a tu modo. Nada es igual, para decir verdad. Cuando pienso en ti y tú no estás, sé que volverás, amor. Sé que volverás, amor. Sé que volverás, lo sé, te quiero junto a mí. Sé que volverás, amor. Sé que volverás, amor. Sé que volverás, lo sé, te quiero junto a mí. Un amor así me da esperanza. Un amor así me da confianza. Un amor así no puede darme más. Cuando pienso en ti y tú no estás, volverás, amor. Sé que volverás, amor. Sé que volverás, lo sé, te quiero junto a mí. Sé que volverás, amor. Sé que volverás, amor. Siento yo por su amor. Oye, guitarra mía, tú que sabes hablar mejor, quiero que tú le digas lo que siente mi corazón. Dile que la luz del día, dile que al amanecer, dile que cada momento su querer, me recuerda su querer. Oye, guitarra mía, tú que sabes hablar mejor, quiero que tú le digas lo que siento yo por su amor. Y que a contemplar la noche con mi alma enamorada, me recuerda su mirada, me recuerda su mirada. Oye, guitarra mía, hey, hey, tú que sabes hablar mejor, quiero que tú le digas, quiero que tú le digas lo que siento yo por su amor. Oye, guitarra mía, oye, guitarra, tú que sabes hablar mejor, yo quiero que me digas lo que sientes, lo que sientes.

más tu amor. Olvida cuando la conociste, cuando la quisiste, si ella aún sigue aquí. No habrá vida, no sé lo que haré.